Continuamos y nos vamos a viajar. Allá está más frío que acá. Ayer hablábamos de el Wiñaw Tripantu del Año Nuevo Mapuche y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es la Huerquén del LOF Mapuche Plácido Puel en Villa Pehuenia, en lo que hoy es Villa Pehuenia, en Aluminé, en el Neuquén. Hablamos de María del Carmen Puel, a quien le damos los buenos días. Buen día a todos los oyentes y buen día, Gaby. ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien. Una alegría escucharte, María, al aire. Y bueno, en estos días, ¿dónde empieza un nuevo ciclo? Ayer el Wiñaw Tripantu del 24 de junio. Y bueno, nosotros como estamos en pandemia, cada uno igual hemos festejado algo, bueno, los que estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como es un día, el año nuevo especial para nosotros, y bueno, en todos los rincones también se festejan en el país, en Chile, todo se festeja mucho el Wiñaw Tripantu, porque es un ciclo nuevo que a partir del 24 de junio a las 12:30 de la noche empieza la noche más grande, y también ahí vuelve el día que empieza alargar el día, entonces es el ciclo nuestro. Entonces, como está en festejo en todas partes, bueno, la gente a donde estén solo, están alabando a su festejo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Los Plácido Puel cumple 20 años, el 2 de enero, 21 lleva, y bueno, un año del Salón Comunitario en la Hostería Vieja del Lago Aluminé. Un año cumplido, porque el 24 uh-huh. de junio. Claro, lo cumplió ayer un año y sí. Un año de esa resistencia entre tantas resistencias, claro, que ha hecho el LOF Mapuche Plácido Puel, ¿no? Sí, y bueno, yo me quedo contenta todo porque, bueno, hay mucha gente que nos apoya y por eso la quería saludar. Gente que han colaborado, mujeres y hombres, ¿no? Uh-huh. Abogados que están en el pueblo indígena colaborando continuamente. Hay políticos también, policía, bomberos, de la Fuerza Armada, ejército, muchos de ellos, maestros, gremios. Gente de barrio que a veces salen a colaborar en la lucha más antes, en el año 94, han colaborado muchísima gente, que todos no son malos y hay gente de buen corazón y de espíritu que colaboran, que hayan y la lucha mapuche para que no lo desalojen, no lo discriminen más, hay mucha cosa en ello, y entonces le quiero dar el cordial saludo a toda la gente que están apoyando al pueblo indígena en el departamento, en la localidad, en la provincia, en nación, en el país, y tanto en América, porque no toda la gente es de corazón bueno. Uh-huh. Y el corazón bueno lo estoy agradeciendo porque hay mucha lucha que han apoyado en los barrios. No discriminan a nadie, sean empresarios, pero ponen su grano de arena para que la gente pueda estar bien y puedan estar feliz como todos también. Entonces le doy el cordial saludo y que llegue la bendición de la naturaleza en ellos, las que han apoyado siempre, las que han estado ellos apoyando con un grano de arena, pero dándole fuerza a los pueblos originarios de América y de toda parte, ¿no? María, y qué importante además, con una historia muy fuerte de ustedes, del pueblo mapuche, de la comunidad del Los Plácido Puel, la fuerte historia también tuya de resistir como mujer en un lugar donde se llenó de políticos, de gente muy corrupta también, de intereses, y sin embargo, bueno, ustedes han resistido y siguen resistiendo. Qué importante este mensaje y que esa fuerza llegue a los distintos lugares donde siguen habiendo tantos y tantas olvidados y olvidadas, ¿no? Sí, eso, ojalá que bendice la naturaleza, que lleguen los puntos, que nunca hay que bajar los brazos, sea mujer, hombre. Las mujeres pueden luchar tranquilamente y, bueno, Yo soy mujer y mi mamá, la primer lonco de la comunidad Plácido Puel, fue mujer. Y bueno, está ahora el lonco Raúl Alberto Puel, que es el hijo de Emma Puel. Y bueno, está en la lucha. Hace poco tuvo una que le dejaron libre también, la tercera condena que le iban a hacer, pero salió, gracias a Dios, ganó. Y entonces, bueno, están todos ahí, jueces corruptos, ahí jueces, como yo te digo siempre, que no toda la gente son de corazón bueno. Por eso el corazón bueno lo muestra y sale al aire para apoyar, o no sale al aire, pero hay veces apoyan muchas cosas. Y hay otros que no son, siempre gobierna el mal y el bien en la vida. Entonces, mujer y hombre, bueno, le digo que luchan por su derecho, sea barriales, sea del campo, es bueno que hay que, si uno ve que tiene razón, no hay que bajar los brazos. Ahora, si uno anda mintiendo, bueno, tiene derecho de pedir perdón y, bueno, decir, no, estoy equivocado. Y eso me agrada mucho, la gente que luchan, mujeres, hombres, mucha gente campesina, agricultores que están a veces abandonados, que no se ven, lo mismo como pasa acá. Uh-huh. Hay pueblos chicos, pero hay mucho abandono de personas. Uh-huh. Y bueno, Gaby, eso es lo que le doy, ojalá lleguen todos los puntos para que sea valorado. Y bueno, en este Viño Ichpanto es un año nuevo de todos nosotros. María, el originario. Sí, y qué importante, bueno, abrirse este nuevo este nuevo tiempo, este nuevo comienzo, cuando ya en distintos lugares del mundo se empieza a reflexionar cómo se vivía. Sin embargo, con el tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, los pueblos originarios y el pueblo mapuche lo viene diciendo hace mucho tiempo, la importancia de respetar la naturaleza, ¿no? Claro, eso es lo que decimos, y bueno, siempre hay que respetar la naturaleza. Yo no hay que siempre acá, cuando, bueno, hago a veces pequeños talleres, que le digo que no hay que matar ningún reptil ni nada, no es porque a veces son cura para nosotros, que puede llegar a morir ese reptil o cualquier cosa para sanar nuestro cuerpo, o pájaro, sea lo que sea. Entonces uno tiene que cuidar, porque puede algún día darle la vida a uno en la naturaleza. Y entonces, bueno, hay que cuidar. Por eso toda la gente que apoyan a nuestro pueblo, no indígena, que siempre estuvieron apoyando, dando un consejo, le agradezco, y que reciban bendiciones, porque siempre han luchado a veces alguna persona de la política, de todo, que nosotros tengamos educación, no a la humillación, discriminación de raza, muchas cosas, que están los derechos humanos, abogados, que están luchando por el pueblo indígena, para que ya no sea reprimido, para que ya no sea desalojado, y bueno, la bendición lleguen a ellos también, los que han apoyado. Gracias, María. Muchas gracias por, bueno, por este mensaje, y muchas gracias por hacernos reflexionar también en estos días que se vienen, en este comienzo. Claro, y bueno, ayer nos mandaron un mensajito diciendo, bueno, ustedes tienen derecho a la agricultura, a la ganadería, a todo, a turismo, a trabajar. Mientras menos gente trabaja en el Estado, es mejor, porque ustedes como autónomo pueden recibir un empleado y, bueno, darle un sueldo a una persona cuando ustedes crezcan, dice, crezcan como económicamente, ¿no? Y entonces me dio tanto valor, y bueno, siempre lo escribo esa parte. Yo ya sé, pero esta persona que me mandó fue una persona mucho me levantó el ánimo. Así que, bueno. Enorme, María, para nuestra audiencia que la está escuchando, y además mujer de la medicina natural. Bueno, gracias, Gaby. María querida, desde acá un abrazo muy muy fuerte, gracias por tu mensaje, por tu fuerza, por la resistencia, y un abrazo enorme para nuestro querido Lof Mapuche Plácido Puel. Bueno, igualmente a ustedes, saludo a todos los que me conocen, bueno, a algunos que están escuchando, me conocen mucha gente más en el norte que en el sur del país. Así que muchas gracias, y le agradezco a todas las chicas que han venido en un taller acá y un encuentro, así que llegue la bendición para ellas también y que estén bien. Gracias, María. Un saludo para ellas y un abrazo grande para vos y a la audiencia ahí. Todos los compañeros que tenés. Gracias, María. Esperemos cuando se pase la pandemia, tenerte acá prontito. Sí, ya va a pasar. Tengamos la plena fe. Nomás hay que cuidarse un poco nomás. Y como yo te dije, tomen ruda. Ya crían ¿cómo se llama? Anticuerpos. Eucalipto, tomillo. Bueno, para los que escuchan también, eucalipto es bueno para los pulmones, y tomillo que es para trancar el pecho, y el jengibre con limón, todo eso le cría anticuerpo y no le van a agarrar. Mucha gente que toman eso no le va a perjudicar. Así que quédense tranquilos y bueno, empiecen a tomar eso que si pueden conseguir. Pues en todas partes no hay, acá por ejemplo eucalipto no conseguimos ni tomillo. Claro, acá eucalipto sí, el tomillo a veces cuesta un poquito más, pero sí, claro, se consigue en la montaña. En el campo, y ahora que es frío y húmedo en todas partes casi, la gente se enferma más por un pequeño resfrío, qué sé yo, y puede pasar como coronavirus, porque sabía usted que esta pandemia que largaron es para disminuir a la persona, por eso empezaron a tocar los chicos, los grandes. El gobierno sabe qué es lo que está actuando. Y es para disminuir a la humanidad, bajar a la economía, bajar muchas cosas de que ellos pensaron en eso. Por eso hay, si habría cura, tienen en la mano la Argentina, tanto en la provincia, de cualquier provincia. En la mano tienen la cura, pero no la quieren. Y el que saca adelante va a ser pagado, o si no, amenazado a muerte. Entonces eso es claro. Yo no tengo miedo a que me hagan eso. Si la muerte va a llegar en cualquier momento. Y no hay que tener miedo. El miedo hay que tener el mal y enfrentar. El miedo no hay que tener el mal, como dice, que hay que enfrentarlo. Y ese miedo. Esa publicación te doy y que lleguen toda la gente que están escuchando. Gracias, María. A estarse fuerte entonces y cerquita. Claro, hay que estar fuerte nada más y bueno, criar el anticuerpo uno mismo. Por esa medicina crían el anticuerpo y no van a ser arrasados. Ahora, lo que no tomo, bueno, la naturaleza sabe qué es lo que va a pasar con esa persona. Así que, bueno, Gaby. Escuchar a la naturaleza. María, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Bueno, gracias igualmente y bendiciones para todos. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. La escuchábamos a María del Carmen Puel.